Vamos a hablar sobre el mes del amor y la amistad, y es que la agrupación Badía Estudio de Danza presenta un especial denominado Historia de Amor. Esta es una muestra coreográfica en la cual, con cada paso, en cada ritmo, en cada nota musical, está impregnada una historia que muestra la belleza del alma. Esta obra se presenta el sábado 23 de febrero en el Teatro Bacus. Acoge esta presentación y para hablar sobre este tema, nuestro compañero en esta mañana, Alex Mora, conversa junto a la directora de la agrupación, Elin Lucero. También queremos señalarles que tenemos entradas y pases de cortesía para este evento, así que usted póngale mucha atención a esta entrevista. Adelante, Alex. Bien, nos encontramos acá en el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en su espacio de Zona Cultura. Eileen, gracias por acompañarnos acá, bienvenida. Arranquemos por tu perfil, por tu trayectoria, lo que has realizado hasta el momento. Cuéntanos más de tu historia, bienvenida. Gracias, muy amable. Bueno, yo soy bailarina desde los 4 años de edad, en géneros de danza tradicional. Bailo todos los estilos, salsa, merengue. En este momento, pues, mi academia se especializa en danza árabe, baile urbano, danza polinesia. Impartimos clases de todas esas disciplinas para niñas y adultos. Cuéntanos, ¿desde dónde viene este gusto por el baile, por la danza? ¿De dónde nace? Yo creo que, como a todas las niñas, pues las mamás son las que nos conducen en un inicio a tomar clases de baile como una actividad extracurricular, ¿sí? Y bueno, de allí para acá, pues no he parado. Estuve un momento, quizás 2, 3 años sin bailar, pero bueno, ya son más de 22 años de baile. El tema de desarrollar esta agrupación, ¿cómo nació? ¿Cómo, de quién fue la idea? ¿Cómo partió este sueño que ya lo cumpliste? Bueno, nosotros, como le comentaba anteriormente, pues yo bailo desde muy pequeña y siempre pues tuve el sueño de crear una academia de baile que integrara varios estilos y que manejara un concepto diferente a lo que yo veía en las demás escuelas de baile. ¿Ya? O sea, quería que resaltara sobre todo el trabajo. ¿Cuál sería el concepto Aileen, de algo diferente? Trabajo en equipo, o sea, 100%. No desconozco las razones por las que muchas veces en el medio siempre hay rivalidad o claro. No nos llevamos. Para mí, o sea, lo primordial siempre es trabajar en equipo. Y eso fue lo que buscamos al integrar Badía. ¿El nombre Badía cómo nació? Badía es una bailarina de danza oriental. ¿Ya? Ella, digamos que fue una de las precursoras de la danza del vientre moderna. Fue una de las pioneras en bailar con orquesta, en realizar bailes ya, digamos que con fusiones, con elementos, y de allí, bueno, pues soy admiradora 100% de ella, y de allí el nombre de Badía. ¿Cuál es el estilo, los géneros que manejan en tu estudio de danza? Principalmente danza árabe. Aparte de danza árabe, impartimos clases de danza polinesia, de salsa, de ballet, las niñas ven gimnasia rítmica, y bueno, esperamos pronto integrar también bachata. ¿Qué es la danza polinesia, Aileen? Polinesia son danzas hawaianas, ¿sí? Es una danza que es bien, bien particular, que narra, digamos que historias, cuentos que se pueden de alguna manera expresar a través de todo lo que es el lenguaje corporal, igual que las demás danzas, pero esta ya es una danza, digamos que más. Sería algo relacionado con la actuación también, sí, una parte, sí, ¿no? Sí, se cuentan historias. Sí, cuentas la historia retratada mediante el baile, ¿no? Así es. ¿Y cómo es la preparación para este tipo de danza? Básicamente, pues como todas las danzas, la base primordial de todo es la postura, el ballet, la expresión corporal. Y de allí, bueno, cada una maneja, digamos que por ejemplo en la danza árabe, pues trabajamos todo lo que es la parte femenina, todo lo que es caderas, vientre. La danza polinesia tiene mucha similitud, solo que contamos una historia, o sea, tratamos de contar una historia con las manos. Ya, ¿la rítmica? Gimnasia rítmica. Gimnasia es, digamos que es una de las disciplinas que se imparte en la academia para las nenas, para las más chiquitas de la casa, donde se integra todo lo que es la parte física, la preparación física, todo lo que es postura, expresión corporal. En esto, Aileen, justo lo que decíamos sobre gimnasia rítmica, la danza árabe, la danza polinesia, al ser tú como directora de la agrupación, ¿la separas por edades? ¿Cómo es el tema de quién ingresa por cada grupo? Sí, están separadas por edades. Nosotros inicialmente realizamos como una pequeña pequeña audición. Por edades, desde los 3 hasta los 6 años tenemos un grupo, de 7 años a 9 años tenemos otro grupo, de 11 a 13 años otro grupo, y así las vamos separando. De allí vemos en esa audición las capacidades que tiene cada niña y vamos formando. Cada 3 meses aproximadamente se hace una evaluación y ellas van pasando de nivel. ¿Quiénes están actualmente en Badia Studios? ¿Cuántas integrantes son? ¿Cómo las has dividido tú? Tenemos 5 grupos en este momento. Cada grupo lo conforman 6-7 alumnas. Estamos hablando de que tenemos ahorita un aproximado de 42 alumnas más o menos. ¿Eres la única instructora? Sí, en este momento sí. Ya. ¿Y a lo largo de la historia de Badia, quiénes han estado al frente? Hemos contado con el profesor de baile urbano, que se llama Leonardo. Hemos contado con el profe de ballet también. Próximamente se va a integrar una de voleibol y la de gimnasia, María Ángel. ¿Qué es Aileen, concepto general para ti, la danza? La danza es transmitir emociones, es una forma de expresarnos libremente, de poder manifestar todo eso que tenemos dentro. Digamos que es mostrar la belleza del alma a través de eso, el baile, la danza. Aileen es, como lo notaron nuestros oyentes que nos están sintonizando en nuestras dos emisoras, de Venezuela. Sí, así y es. Nos va a contar también parte de lo que ha sido esta travesía de llegar a otro país, cómo te ha tratado nuestro país, las amistades que has tenido acá y, por supuesto, este nexo, ¿no?, de Venezuela, de Ecuador, con la danza. Bueno, sí, yo soy venezolana, específicamente de Caracas, de la capital. Y bueno, en Venezuela, pues ya mi academia contaba con una trayectoria de 4 años allá. Las razones que todos conocemos. ¿Desde pues, qué año, Aileen, tenías la academia allá? La academia, nosotros estamos activos allá desde el 2015, ¿okay? Sin interrupciones, con muchas producciones 100% exitosas, gracias a Dios. Y bueno, llegué aquí hace casi 2 años, a Quito, y por supuesto la danza une. Y yo dije, bueno, vamos a tratar pues también de llevar un poquito de lo que traigo, el conocimiento que traigo de allá, poder fusionarlo acá, trabajar con artistas ecuatorianos, que el talento es pues innumerable, y bueno, en eso estamos, tratando de hacer las cosas bien acá. ¿Has tenido hasta la actualidad alumnas venezolanas también? Sí, tengo dentro de mi grupo, ya tuve una niña venezolana que ya se regresó, y en este momento tengo 2 venezolanas en el grupo. Y como seguramente, ¿no?, comparten también parte de esas vivencias de lo que es la danza en el país de ustedes y ahora desarrollarla acá en Ecuador. Así es. Sí, ha sido mágico, de verdad que reencontrarnos aquí, la acogida del ecuatoriano aquí ha sido maravilloso. O sea, respetan mi trabajo, yo también he podido conocer también un poco la cultura de ustedes y estudiar un poquito lo que son sus raíces para más adelante, pues por qué no, con muchísimo respeto, pues poder impartir clases también de danza tradicional de acá. Claro. De verdad que ha sido bien, encontré lo que estaba buscando, que era trabajar en equipo, pues, y sí se puede. ¿Cómo es el trabajo con las niñas ecuatorianas? Ay, maravilloso. O sea, yo vivo enamorada de las niñas, de los niños y de las niñas. Por alguna razón, pues siempre con los niños buscan más el deporte, se inclinan más hacia el deporte y no hacia la danza. Pero los pocos. ¿Por qué niños es esto, Aileen? No sabría explicarlo. ¿Es yo como creo que pasa alguna costumbre cultural? Sí, es que yo creo que a nivel. Un tema que viene desde los padres, tal así vez es también. Yo creo que a nivel social, pues siempre los padres nos dicen: las niñas es la de las muñecas y es la de la danza. Claro. Y los varones es el de, en el caso de mi país, en el del bate, aquí es el fútbol. Entonces, pues es difícil. Sin embargo, sí hay muchísimos niños a los que les gusta bailar, pero los papás con un poco de como que de precaución, no, pero es que eso es para niñas. Sin embargo, se puede. Y de verdad, a mí me encanta trabajar con niños acá. Afortunadamente he tenido la dicha de trabajar. Tengo muchos niños, uno de mis grupos más grandes de niñas, y a mí me encanta. O sea, tienen una energía increíble las niñitas. ¿Las de gimnasia rítmica de qué edades a qué edad van? Se reciben desde los 4 años, en el caso de gimnasia, hasta los, o sea, sin límite de edad, pero lo ideal sería que practicaran, por si es por primera vez, máximo hasta los 13, 14 años. Claro. Ya deberían de estar iniciadas, sí. ¿Qué necesita alguien que quiere incluirse en Badia Studios? ¿Que necesita algo de preparación? ¿Qué requisitos pides o solicitan? La motivación. O sea, lo primordial es que tiene que sentir deseos de bailar. O sea, debe gustarle bailar. Eso es todo. De lo demás nos encargamos nosotros. Bien, Aileen nos había contactado a través, por supuesto, de nuestras redes sociales, tanto en Radio CCE en los 940M y también en los 100.9 en nuestra fanpage de Cultura FM. Y por supuesto, gustosos de recibirla acá para conocer más de lo que ya habíamos hablado, de parte de su perfil, de su trayectoria, de estas clases que ofrece ella con su grupo de Badia Estudio Danza. Eileen, y teníamos un detalle, por supuesto, lo que decíamos, parte de lo que nos describiste en nuestras redes sociales sobre un evento que estás organizando. Así es, nosotros, aparte de ser instructora de baile, yo soy productora de eventos, y aquí en Ecuador vamos a realizar nuestra segunda producción, se llama Historia de Amor, es un evento en homenaje al amor y la amistad. Para nosotros, como le decía hace un momento, pues bailar es transmitir emociones, y nos pareció prudente pues transmitir esas emociones en este mes donde todo pues florece, donde todo el mundo está enamorado, que debería ser así siempre, pero bueno, como siempre, pues hay que escoger una fecha en particular. Entonces, bueno, tenemos un evento el día 23 de febrero a las 4 de la tarde, donde vamos a estar contando historias de amor a través de la danza. Vamos a contar el sábado 23, ¿no? Sábado 23, vamos a contar con artistas invitados, músicos, allí vamos a llevar todos estos estilos de danza que manejamos, pero la parte romántica, vamos a bailar baladas, boleros, música árabe pero romántica, y bueno, vamos a enamorarnos todos a través de la danza ese día. Es precisamente en Badia Studio, ¿no? Para que le hagas la invitación a la gente. El evento lo organiza Badia Studio de Danza y mi productora se llama AM Producciones, pero el evento se va a llevar a cabo en el Teatro Bacus de la Gasca. Ya. Nos decía Eileen que nos iba a dejar también acá, por supuesto, unos pases para nuestros oyentes. ¿Qué vamos a tener aparte de la música? ¿Nos dices que vamos a tener en esa noche también? Sí, vamos a tener baile, danza, música, algunos obsequios, algunas sorpresas se van a conseguir ese día allí en el evento. Aparte, nosotros vamos a aprovechar la oportunidad para que algunas de mis alumnas, como parte de motivación o como regalo de integración, pues ellas vamos a tener una competencia interna. Entonces, ese día van a haber algunas sorpresas. El evento es 100% romántico, tiene que ver con el amor. Y bueno, sí, o sea, me encantaría dejarles algunas entradas para que puedan, quizás a través del público, se pueda comunicar con ustedes y llevarse sus entradas para que disfruten de este evento. Es un evento abierto al público, Eileen. Sí, abierto al público en general, niños y adultos pueden asistir. ¿Cuál es la niña de menos de edad que está en tu instituto? Tengo una nena de 3 años. Que se estrena ese día como bailarina, justamente. Ya, muy interesante para precisamente ir a observarla, sí. ¿No? Y lo mejor de todo eso es que su mami también se estrena como bailarina en ese evento, y van a bailar madre e hija en el mismo ¿Cuál show? Es la de más edad que tienes? A ver, recientemente abrí un grupo para las personas de la tercera edad. Estamos tratando de conformarlo a través, digamos que me gustaría otorgar medias becas o becas completas para que las personas de edad, en algunos horarios que tengo establecido en la academia, puedan venir a bailar. Nunca es tarde. O sea, si alguna vez, porque nos pasa muchísimo que hay personas que dicen, no, yo quería bailar, pero mi mamá no le gustaba, o ya no puedo porque no tengo la edad, o no tengo las condiciones, o no soy tan joven. No, eso no... Son limitantes que tenemos que no deben existir, y nosotros queremos crear un grupo para abrir esa oportunidad que la gente baile sin importar su edad. Eileen, estamos llegando a la parte final de esta entrevista y queríamos, por supuesto, dejarte los micrófonos para que puedas invitar al público a que se sumen a Badia Estudio de Danza. ¿Cómo los pueden encontrar en las redes sociales, la dirección donde está, y por supuesto invitarles como directora de esta organización a que se sumen a todos los chicos, chicas en general de nuestra ciudad y a la gente, al público en general? Gracias, bueno, muy amable. Nosotros estamos ubicados, como bien decía, en las Torres de Almagro, entre Colón y Reina Victoria. En las redes sociales, en el Instagram, nos pueden ubicar como @ Badia Estudio de Danza, en el Facebook como Badia Estudio de Danza. La invitación, por supuesto, está abierta para niñas, jóvenes, adolescentes, adultos, todo el que quiera expresarse a través de la danza es bienvenido a Badia. Eileen, cerremos con la invitación nuevamente para que no olviden nuestros oyentes para este evento que vamos a tener especial por el Día de San Valentín, conmemorando este mes del amor y la amistad también con música, con danza, este evento interesante que nos presenta Badia Studio. ¿Dónde va a ser el evento? Reiterarles los precios y también lo que vamos a disfrutar en esa noche. Ok, en Historias de Amor vamos a contar historias 100% románticas. Vamos a iniciar el evento con un bolero muy conocido para todos en el mundo. No voy a decir mucho porque... Eso es adelantar la sorpresa, ¿sí? Con eso abro el evento y allí vamos a ver música, baladas, artistas invitados, las mejores escuelas de Quito se van a estar presentando con nosotros. Van a disfrutar de una competencia interna, van a poder ver cómo es el trabajo que realizamos nosotros en Badia. Esto es el 23 de febrero a las 4 de la tarde en el Teatro Bacus. Perfecto, estuvo acá en Zona Cultura acompañándonos Eileen Lucero de Badia Estudio de Danza contándonos más sobre lo que es todo este trabajo que realiza de su agrupación y por supuesto este evento tan interesante que se nos viene para el sábado 23 de febrero que lo decíamos acá en la ciudad capital y que les tenemos unos pases para nuestros oyentes para que se inscriban y por supuesto entregarles acá en los estudios de nuestra radio. Eileen, nuevamente muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación.